good, come right here to me, good news. Good news, you're what I've waited for, I wasn't slated for blues. Good news is welcome to me, bad news is welcome to me. So Mr. Good News, you're bound to do me good, come right here to me, good news. FM 87.6. Saludos de Carlos Begón, el director de Radio Nalón, el que os está hablando ahora mismo, y por supuesto el propietario. Radio Nalón es una emisora que comenzó hace 7 años en Pola de la Viana y ha sido, digamos, la culminación de unos deseos por parte del que os habla cuando comenzó ya en la radio haciendo programas dedicados a la música anglosajona, de novedades y música de oldies, que llamamos, hace casi 30 años. Dentro de unos meses voy a cumplir 30 años. Así que es una experiencia increíble, pero es algo que te da muchos dolores de cabeza también, hay que decirlo. Radio Nalón está representando también los programas de la cadena Radio Voz desde el mes de abril. No obstante, cuando comenzamos hace 7 años en Pola de la Viana, teníamos los programas de la cadena SER. Creo que estamos mucho mejor hoy en día. Y es una emisora que hace programación convencional, que tiene muchas horas dedicadas a la música, porque la música es importantísimo, pero como consideramos que tenemos que hacer programas de información, programas de entretenimiento, programas deportivos, pues entonces tenemos que optar por eso que se llama radio convencional. Pero eso siempre, vuelvo a repetir, con mucha música. Es una emisora dominada totalmente por las mujeres. Y son mujeres profesionales, que estoy muy orgulloso de tener a mi lado. Y dicho esto, voy a animar una vez más a la gente que está haciendo los informativos de Radio Cucaracha, especialmente a Javier Prado, y felicitarlo por ese informativo número 800. Y vamos a hacerlo, yo creo que dedicándoos una canción. Es una canción que se titula Cosas que hemos dicho hoy. Probablemente que habéis dicho hoy en el informativo. La canción la cantan y la han grabado el que es para mí el más grande grupo de toda la historia. El conjunto. Los Beatles. Está incluida en el cuarto álbum que apareció en el verano de 1964 y aquel álbum recogía canciones de la banda sonora de la primera película de los Beatles, Qué noche la de aquel día, una película que sirvió para que muchos chavales jóvenes entonces, muchos jóvenes, al escuchar a los Beatles, a ver a los Beatles en aquella película, decidieran formar conjuntos que se llamaba, o grupos musicales, que después serían muy famosos. Así que vamos a escuchar a los Beatles. Ah, y con una observación. La grabación que vais a escuchar es en estéreo, que está sacada directamente del álbum original, Qué noche la de aquel día, en el sello Parlophone inglés. Puesto que cuando George Martin, el productor de los Beatles, decidió reeditar estas canciones de los cuatro primeros álbumes de los Beatles en compacto,

aproxima. Mas eu chego, eu cobro, eu dobro teus conselhos. Não me salvo, porque não me acho, não me acalmo, porque não me vejo, percebo até mais desaconselho. Espero a chuva cair na minha casa. Tal y como si estuviésemos en el 97.5 de los 40 principales de Asturias, salidos de Aurelio Argel y música para raptar princesas. Saludos en esta ocasión con una envidia un tanto suave y una envidia deseable. 800 programas, ¿quién llegará a ellos? 16 años de experiencia que tenemos nosotros aquí y otros tantos o más que os deseamos a vosotros, los oyentes de los informativos y los programas de Radio Cucaracha. El folk, desde los 40 principales para vosotros en esta ocasión, desde un grupo llamado Gnomos, bastante extraño y que quizá podamos disfrutar muy prontito en nuestros teatros. Neil Valele, Vincent Mile, Gary McKee, Frank Turpe y esa envidiable voz de John Spillane. If you did, if you did, even if you did, been where you shouldn't have been, seen what you shouldn't have seen, dreamed what you shouldn't have dreamed, that doesn't mean you have to be locked up here forever. I'm gonna set you free. If you did, if you did, even if you did, done what you shouldn't have done, run when you shouldn't have run, lost when you shouldn't have won, that doesn't mean you have to be paying the price forever. I'm gonna set you free. If you did, if you did, even if you did, straight from the beaten track, maybe you never came back, went in off the black, that doesn't mean you have to be paying the price forever. I'm gonna set you free. If you did, if you did, ah, you know you did, suffered from a broken heart, got off to a poor start, maybe you fell apart, that doesn't mean you have to be paying the price forever. I'm gonna set you free. happened if you did, even if you did. Known what you shouldn't have known, shown what you shouldn't have shown, thrown what you shouldn't have thrown. That doesn't mean you have to be lying around here forever. I'm gonna set you free. If you did, if you did, even if you did, been where you shouldn't have been, seen what you shouldn't have seen, dream that you shouldn't have dreamed, that doesn't mean you have to be paying the price forever. I'm gonna set you free. Saludos, muy buenas noches desde esta sintonía y con un programa que se lleva denominando Onda Rock desde hace 6 temporadas. Saludamos desde aquí a los amigos encabezados por Javier Prado de la Ensalada Cuca. Un saludo y nuestras felicitaciones por los 800 programas emitidos en antena y desde aquí pues naturalmente queremos enviaros a todos nuestras felicitaciones y un saludo de una feliz Navidad y de, que ya pasó por supuesto, y de un próspero 1999. Y para dejar grabadas nuestras señas de identidad, que mejor que una canción, pues bueno, vamos a poneros un hito, lo que es el programa que yo dirige, que por cierto me llamo Valentín Santamaría, y un hito que es el grupo que va a cerrar la década de los años 90 de una forma realmente fulgurante, y el grupo más importante surgido, ya os digo, desde 1995 para acá, y su último disco, Without You I'm Nothing. Como esperemos que sigáis con nosotros y nosotros, que si seáis realmente algo, pues esto es enviamos para allá. Un saludo y felicidades. You don't care about us. Son placer. Mental masturbation. Then you go. ¿Sabes que mi familia ha comprado 800 programas? 800 programas. 800, ¿eh? 200. 800 horas detrás, preparando esos programas. Mucho. Esto es para celebrar, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos hacer? No sé, le mandamos unas flores invisibles. Porque se me vista un fato y mucha imaginación para verla. Qué gusto. Eso lo saben los oyentes mejor que nosotras. Pues claro que sí. Bueno, pues Javier, que muchísimas felicidades desde el Día de Asturias. Que cumplas muchos más, que trabajes mucho, que es muy sano. Y que siga manteniendo esa ilusión. Claro que sí, eso es lo más importante. Pues Javier Prado, que ahí te van las flores invisibles que hemos preparado para ti con Sergio Makarov. Un beso. Tengo el corazón tranquilo, espiritualmente entero. Siempre al filo del colapso financiero. Horizonte patrulla, cruce el mar bucanero. No era el oro ni quimera, despreciaba el dinero. Traje flores invisibles de pétalos quebradizos y colores imposibles. Javier, que cumplir muchos más. Y otro, Pablo Moro. Hasta otra. Radio Sele, Onda de Libertad. Thank you. Hola, soy Meli Fernández, desde Radio Sele. Queremos felicitarte tanto a ti, Javier, como a la tu audiencia por los 800 programas informativos en Radio Cuca. Y esperamos seguir disfrutando de esa ensaladilla cuca cada miércoles en el 107.3 de la FM. Y yo soy Xoanxo Mariño y también pues quiero felicitarte. Todos sabemos, los que toda la gente que estamos haciendo radio en una radio libre, sabemos la ilusión que hay que poner cada día a la hora de enfrentarte a un programa, y sabemos que Javier, tú y lo que te sobra, ¿eh? Por lo tanto, esperamos poder seguir sintiéndote cada miércoles en el 107.3 de la FM. Llevamos 13 años contigo y esperamos seguir haciendo que la comunicación en asturiano sea una realidad en Asturias. Radio Sele 106.5 de la FM. Desde Radio Nacional de España en Asturias, saludos a todos los oyentes de Radio Cucaracha, Radio Cuca para los amigos, cuando se cumplen los 800 programas de esta emisora libre, que a pesar de las dificultades, los cambios de ubicación e incluso de sintonía en el dial, o sea de frecuencia, sigue fiel a sus principios fundacionales y cumpliendo una importante labor social que permite hacer radio a todos aquellos que quieren hacer radio y por una u otra razón no pueden o no quieren en los medios establecidos, ya sea comerciales u oficiales. Me piden que hable de los informativos de Radio Nacional de España, que no tienen nada que ver con los de Radio Cuca, entre otras cosas porque los planteamientos de ambas emisoras son distintos, ni mejores ni peores, sino todo lo contrario. Radio Nacional de España emite 28 boletines informativos diarios de 5 minutos en Radio 5 Todo Noticias, desde las 7 menos 5 de la mañana hasta las 9 menos 5 de la noche, así como dos boletines de 5 minutos en Radio 1 y un informativo territorial de una hora todos los días de 1 a 2 de la tarde, que se llama Crónica de Asturias. Todos los informativos están elaborados por los servicios informativos de Radio Nacional de España, que incluyen las emisoras de Oviedo y Gijón, así como la red de corresponsales en toda la región y un acuerdo de colaboración con La Voz de las Cuencas Mineras, con sede en Sama de Langreo, que cubre tanto la cuenca del Nalón como la del Caudal. Una de las diferencias de los informativos de Radio Nacional de España con respecto a otras emisoras es la ausencia de opinión. Nosotros, los radionacionaleros, nos limitamos a contar lo que pasa, a dar las noticias, no a comentarlas, entre otras cosas porque así es la filosofía de la casa y porque la casa piensa que tiene que ser el oyente el que juzgue la repercusión de la noticia y no sus redactores. En fin, que también me piden que me despida con una canción y es lo que voy a hacer. Se llama Cebo para otros brazos, que no tiene nada que ver con la radio, pero que es de un grupo asturiano que sonó y sigue sonando mucho en las radios, sobre todo en las asturianas. La cantan Los Locos y con ella volvemos a felicitar a Radio Cuca por sus 800 programas y a todos los oyentes por hacerlo posible, porque ya se sabe que una radio sin oyentes es como un jardín sin flores, o como una vaca sin ubres, o como una oreja sin cerumen, o como una comilona sin brindis, o como unos brazos secretos que rodean tu cintura otra vez. Apuesto contra ti, es tan fácil sospechar. No pienso dar marcha atrás ni extraer de mis labios la voz. La confusión es un modo de olvidar. Algún rincón habrá donde me pueda perder. Tus ojos mentirán a quien pretenda tu piel. Esa escena de siniestro placer con que desde contemplabas mi furor. Nunca has querido saber destrozar una buena ocasión. La rotación es tu modo de avanzar. Algún rincón habrá donde me pueda perder. Tus ojos mentirán a quien pretenda tu piel. Cebo para otros brazos. Cebo para otros brazos. Cebo para otros brazos. Cebo para otros brazos. Unos brazos secretos que rodean tu cintura otra vez. Apuesto contra ti, es tan fácil sospechar. No pienso dar marcha atrás ni extraer de mis labios la voz. La confusión es un modo de olvidar. Marqués de Chorrapelada. Cada día nos quejamos más. Y esta es la sintonía de El Nuevo Testamento, programa que se emite todos los lunes de 9 a 10 de la noche en el 107.3 de la frecuencia modulada en Radio Cucaracha, Radio Libre, Radio Comunitaria. Queremos sumarnos al 800 aniversario de Ensaladilla Cuca en el aire y que siga emitiendo, evidentemente, otros 800, 1.000, 2.000, 3.000 programas más en el aire, en Radio Cucaracha, en la Radio Libre, una de las radios libres de Oviedo, la otra de Radio Sele, como sabéis. Pues nada, desde aquí, desde el Nuevo Testamento, pues deciros que somos pues un programa azul, no, amarillo, negro, rojo, violeta, verde, de todos los colores, porque la cucaracha, como las radios libres, como Ensaladilla Cuca, pues hay que verla en colores, cualquier radio libre del Estado español. En este programa, en el Nuevo Testamento, pues podréis escuchar contrainformación, toda la que queráis, puesto que pocas veces o ninguna, casi me atrevería a decir, de la prensa estatal y privada, pues no somos muy partícipes, evidentemente nada, porque manipulan y lo que hacen es contarnos la versión que a ellos les interesa. Pues aquí vais a escuchar la versión de los propios afectados dentro de las noticias, puesto que son contadas prácticamente por ellos, por gente que lo único que quiere es que estemos enterados y enteradas de lo que pasa a nuestro alrededor, y ellos mismos no nos quieren contar. Así que, venga, actúa. Generation, como toda generación, mismos problemas, si nadie se mueve, nobody move, nobody get, pues actúa. Otro día diferente, siempre tiendo a la misma que no te cree, que no entiende, que no logra comprender. Unos de trabajo, otros de pizza, otros de ataca. Gente que no sabe ni por dónde se mete cuando crees que te dicen la verdad, solo te mienten. Que no me joda, que yo no vivo en ese ambiente. Camino, respiro, siempre diferente. Actúa. Comentes a ti mismo, sí. Casi pensé que me dominaban. De repente todo el mundo, mis pensamientos manejaban. Se cortaban con su palabrería barata mis alas. Pero al caer no me ayudaban. No, eres un fracaso, chico, no vales nada. Ahora me la sudan las modas. Ahora yo estoy aquí, te contesto, no me jodas. Y a todos y a todas, escuchadme bien. Actúa. Actúa. Si te cometes a ti mismo, actúa. Tú, si te cometes a ti mismo, sí. Actúa. Si te cometes a ti mismo, sí. Actúa. Si te cometes a ti mismo, sí. Actúa. Si te cometes a ti mismo, sí.

needs a little love and some respect, so we can fly to our dreams and realize, oh, what life means could be awesome reality if we lay down love and respect. Every nation on this musical vibration. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams, realize, oh, what life means could be awesome reality if we lay down love and respect. When the going is hard and the roads get rough, hear me now, you have to get a little tough. Don't you mind what the people say, hear me now, there got to be a better day. Love is not a brag, and love is not a boast. Loving comes to those who love the most. Hear me now, listen me star. Make up and tell you we no want no war. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize, oh, what life means could be awesome reality if we lay down love and respect. What you get and what you sow, what you reap. Hear me now, say we must complete. Nations one in a this your time. We got to come together on a positive vibe. No matter where you come from, or your color or your creed. Life is life and we must reveal me ball. Said we are one, said we are all. United we stand and divided we fall. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize, oh, what life means. Love up your mother and your father and your brothers and your sisters is how we say. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize, oh, what that means could be awesome reality if we lay down love and respect. Unity for one, unity for all, every nation. Every day you got a bill to pay. Just free up your mind and take your time. Wisdom is better than silver and gold. Knowledge man gains that. Oh, get up, stand up for your rights, and don't give up the fight. How about me, sister? Get up, stand up for your rights, and don't give up the fight. Cause if we find a way, oh, a solution to our problems, hear me now, somewhere lies the key, oh, oh, is the answer, you and me, yeah. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams, realize, oh, what life means could be awesome reality if we lay down love and respect. Every nation on this musical vibration. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize, oh, what that means could be awesome reality if we lay down love and respect. Don't live your life on the line, don't be living on the edge. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize, oh, what that means. Love thy neighbor. If we lay down love and respect, a unity man. If we lay down love and respect, unity for one, unity for all. If we lay down love and respect, Jah Rastafari. If we lay down love and respect, love of the Almighty Father. If we lay down love and respect, don't be living on the edge. Be true to yourself and all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you're getting. It's all up to you to make your own dream come true. Be true to yourself and all your dreams will come true. Let your jobs must be done. Left, right, gotta get the job done. You finish your work, wanna have some fun. Life is for you and life is for me. Life is here for everybody. No matter where you come from and no matter who you be, be true to yourself and feel like me. Be true to yourself and all your dreams will come true. Let your words match your actions. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you to make your own dream come true. Remember, no illusion, no confusion. Come together is the right solution. No matter what you do or where you come from, you have to fight for your rights in a dirty Babylon. Don't let the system get to you. Just be a conscious man in everything you do. Me ball, love first to each and every one. I want everybody just be overstand. Be true to yourself and all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you to make your own dream come true. Be true to yourself and all your dreams will come true. Let your words match your action. Is your satisfaction realistic, optimistic? What you see is what you get. It's all up to you to make your own dream come true. Now this is a message to each and everyone, whether you're a man, woman, boy or girl. Yes, sometimes things get serious in this world. Lord have mercy. But let me show you, see? Correct yourself. That is your wealth. Oh baby, baby, dry your eyes. We can run and we can hide. The hotter the battle, the sweeter the victory. Make a better day for you and me. Be true to yourself